Argentina. Contacto telefónico. Y lo veníamos anticipando desde el comienzo de la crecida, justamente tiene que ver con uno de los encuentros nodales que se va a dar este fin de semana, tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres, su edición número 31, esta vez la sede es Rosario, un encuentro que ya es emblema de lucha, de resistencia, donde miles y miles de mujeres se dan encuentro cada año. Esta vez le toca a Rosario ser sede y estamos en comunicación con Noelia Figueroa, parte de la comisión organizadora de este encuentro. Noelia, acá Pablo López, Nicolás Falcoff, desde Los Hornillos, desde Tras la Sierra, desde Radio El Grito, te saludamos. Hola a ambos, muy buen día. Qué bueno, gracias por atendernos. Imaginamos que debes estar a mil, vos y todas las compañeras que están ahí preparando la previa para este encuentro. Pero está buenísimo si nos podés contar un poquito. Sabemos que mañana, viernes 7 de octubre, arrancan inscripción y la acreditación y ya arrancan con todo para el sábado, domingo y lunes. Contanos cómo se está palpitando la idea, cosa. Bueno, estamos entrando en la fase crítica final, con mucha ansiedad, con nervios, mucha responsabilidad, pero también muy contentas porque hace un año que estamos trabajando para preparar esto. En la comisión organizadora somos más de 200 mujeres que nos venimos reuniendo desde noviembre del 2015, trabajando en distintas comisiones, digamos, subcomisiones de trabajo y garantizando todo para que podamos llegar a estos tres días con toda la infraestructura garantizada, con las carpetas, con las acreditaciones, con los mapas, o sea, con todo lo que necesitan tener las mujeres esos días para poder participar de los talleres, de la marcha, de los eventos culturales. Y sí, empezamos acreditando mañana a la tarde, sobre todo para las rosarinas, como una forma de descomprimir todo lo que va a ser el gran momento de acreditación que empieza el sábado a las 8 de la mañana, porque bueno, ya a las 10 del sábado, a las 10 de la mañana, ya tenemos el acto de apertura que da comienzo oficial al cronograma de estos tres días que van a ser sábado, domingo y lunes. Así que mañana eso, estamos inscribiendo a las rosarinas y acreditando a la prensa local para que ya el sábado tenga acceso al monumento donde va a ser el acto de apertura. Buenísimo. Estamos esperando muchísimas miles de mujeres y por eso todo lo tenemos que pensar como con dimensiones muy, muy grandes y atendiendo un montón de detalles que ni nos imaginábamos cuando empezamos a organizar todo. Sí, justamente eso te iba a preguntar, porque bueno, en distintos puntos del país se están organizando, desde distintos lugares, organizaciones, para viajar, así que ¿se tiene un estimado de cuántas mujeres se espera para este encuentro? Sí, mira, nosotras tenemos hasta el momento 35.000 pedidos para dormir en escuelas y en facultades, digamos, que es lo que nosotras nos encargamos de garantizar desde la comisión. A este momento tenemos 150 lugares, establecimientos públicos que están destinados al alojamiento, pero después tenemos una plaza hotelera local de más de 10.000 plazas que está completa hace ya más de un mes, y también están todos los alojamientos particulares, los campings, los clubes, o sea, todo lo que las mujeres lo están gestionando de manera particular o por contingente, así que creemos que vamos a estar en un número parecido o incluso mayor al del año pasado, que rondó las 60.000 mujeres. Impresionante. Sabes que es muy difícil también registrar la cantidad porque al haber tantas actividades descentralizadas, salvo en el momento de la marcha, no podemos saber, digamos, cuántas mujeres son en total, pero teniendo en cuenta el número de estos alojamientos, que siempre es un buen dato, con tener 35.000 mujeres que van a piso, como decimos nosotras, eso habla de que vamos a hacer muchísimas. Estamos en un momento bastante particular, como siempre, pero en este caso que está viviendo el país, que está viviendo América Latina, la geopolítica en general, y no sé si hay en ese sentido algún eje que atraviese, algún eje transversal que atraviese fundamentalmente las charlas, los talleres de este Encuentro Nacional de Mujeres que se va a gestar en Rosario, en particular con lo que está sucediendo en todo a nivel social. Sí, nosotras venimos trabajando, por lo menos varias de las organizaciones que participamos de la comisión, de manera muy fuerte, el eje de feminización de la pobreza, como le llamamos nosotras, que tiene que ver con pensar cómo en momentos de ajuste, de evaluación, de tarifazo y demás, somos siempre las mujeres quienes recibimos el más alto impacto porque seguimos estando a cargo de las tareas de cuidado, de niños, de ancianos, de enfermos, bueno, y somos en general sostén de los hogares, entonces esto es un fenómeno que se da a nivel mundial, esta feminización de la pobreza, que tiene que ver con que el 70% de los pobres del mundo somos mujeres, ¿no? Y es justamente esa necesidad, o sea, porque somos las más castigadas, pero también en general somos las primeras que nos empezamos a organizar de manera comunitaria, en cada uno de los barrios, en los sindicatos, en las distintas instituciones, y el encuentro de mujeres es un poco una foto en movimiento, digamos, de toda esa diversidad de también de herramientas de lucha y organizativas. Entonces, esta idea, digamos, o esta caracterización de que el momento es muy difícil para nosotras, está muy presente a lo largo de todo el encuentro, está muy marcada en el documento de apertura, que anoche en la última plenaria de la comisión terminamos de acordar, que es el documento con el que le damos la bienvenida a todas las mujeres el sábado de la mañana. Entonces, esa idea está muy presente. Y después, bueno, obviamente, el trabajo en torno a la violencia machista, que sobre todo después de lo que fue el 3 de junio del 2015, y una menos, también ha crecido en impacto, digamos, y en el nivel de sensibilización a nivel social general, pero sobre todo en las mujeres. Entonces, no es casual que el encuentro que dio el salto, digamos, casi duplicó la cantidad de asistentes en relación al anterior, fue el del año pasado, después de Ni Una Menos. Y tenemos el ingreso también a la política y a la movilización de toda una nueva generación de mujeres muy jóvenes que ya crecen con otros niveles de conciencia, de cuidado, de, bueno, mucho más, con la cabeza mucho más puesta en prevenir determinadas situaciones, en denunciarlas. O sea, estamos hablando de un movimiento que está muy, muy fuerte, que tiene mucha capacidad de intervención en el espacio público y también que tiene capacidad de fijar agenda, digamos. Bueno, todo eso es un poco lo que atraviesa el encuentro. Hola, Noelia, te habla Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Yo quería consultarte si bien aquí en el Valle Tras la Sierra hay algunos colectivos de mujeres que se están organizando para, bueno, para ir para Rosario. Para quien está escuchando y que recién se entera o escuchó pero no sabe sobre el encuentro de mujeres, ¿no? ¿Cómo nace y a exactamente a qué es la invitación para alguien que nunca está ligado a eso y que le interesaría participar o acercarse? Cuento muy rapidito. Acá en el país, bueno, esto es importante, el Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único a nivel mundial, o sea, no hay otro país en el mundo que haya sostenido durante 31 años una reunión de estas características. Empezó en el año 86 con un grupo de mujeres que lo impulsaron, que varias de ellas habían participado en Nairobi, en África, del Congreso, de la Conferencia Internacional sobre, bueno, las temáticas de las mujeres, que fue una década que se trabajó mucho a nivel internacional este tema, volvieron de Nairobi con la idea de poder impulsar algo a nivel local. En ese primer encuentro del 86 eran solamente cerca de 1.000 mujeres, pero eso se sostuvo durante todos estos años y fue cambiando a medida también que iban cambiando el movimiento popular en general, las organizaciones, pero también las características sobre todo del movimiento de mujeres. Entonces fue creciendo, en cada uno de los encuentros se trabajaban los temas digamos, que hacían a esa coyuntura un momento político, pero también se sostuvo con una diversidad de talleres que hoy constituye, yo creo, una de las principales riquezas. Y esto es importante marcarlo para cualquier mujer que esté escuchando. Hay 69 talleres este año en nómina oficial y esos talleres van desde mujer y deporte, mujer y educación, mujer y ciencia, mujer y organización barrial, mujer y tierra, mujeres de pueblos originarios, mujeres afrodescendientes, o sea, mujer y sexualidad, mujer y feminismo, hay un montón de talleres y cada uno congrega a las mujeres que están interesadas o que vienen trabajando este tema o que quieren compartir sus experiencias con otras mujeres. Cada taller, digamos, está coordinado por una mujer que lo que hace es solamente facilitar que todas las mujeres que estén ahí puedan utilizar la palabra por lo menos una vez. Por eso los talleres cuando llegan a 40 mujeres se subdividen y nos pasa que tenemos talleres con muchísimas subcomisiones, digamos, porque la idea que tienen más fuerte es justamente que todas las mujeres que estemos ahí podamos escucharnos, podamos contar nuestra historia de vida, nuestras cosas, nuestros intereses, pero también reconocernos en la otra mujer y generar ese nivel, digamos, de empatía y de conocimiento colectivo que hace que salgamos siempre de los encuentros mucho más fuertes y más fortalecidas, digamos, de lo que llegamos. Los talleres funcionan durante sábado y domingo, sábado a la tarde, domingo a la mañana, domingo a la tarde, y después se culmina con una gran marcha el domingo, que es el momento, digamos, donde estamos todas juntas en la calle, y que es una marcha impresionante por la cantidad de gente, pero también por los lugares donde pasamos, por el recorrido que tiene, por el despliegue de color, porque, bueno, no estamos acostumbrados a ver marchas solo de mujeres, y eso tiene muchísimo impacto. Además de todo lo que hace a los talleres, lo que hay este año en particular es una agenda cultural impresionante. Sábado de la tarde tenemos 140 actividades culturales al mismo tiempo. Todos los teatros, todos los cines, todas las plazas, todos los lugares, bares, centros culturales, cooperativas, que trabajan desde la cultura en Rosario, van a estar llenos de mujeres mostrando las cosas que hacen todo el año. Impresionante. Noelia Figueroa, sí, parte de la comisión organizadora de este 31 Encuentro Nacional de Mujeres que se va a gestar en Rosario. A partir de mañana comienza la acreditación a nivel local y desde el sábado, domingo y lunes plenas de actividades, uh-huh, las calles de Rosario. Gracias, Noelia, por la comunicación. Bueno, y ahí en encuentrodemujeres.com.ar, ¿verdad? El sitio, sí, donde ahí pueden... está todo el cronograma, los talleres, el mapa, las ubicaciones por escuela, los contactos de comisiones, todo lo que se necesita para estar esos 3 días está ya en la página. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Chau, chau. Argentina. Contacto telefónico.